estimados amigos oyentes de la segunda del noveno, hoy es 7 de julio de 2018. Mi nombre es Ángel Gómez y les doy la bienvenida desde Caracas, Venezuela. Y también desde Caracas, Venezuela, le doy un saludo de bienvenida a mi amigo y compañero. León Esquenazi, gracias Ángel de nuevo por tu invitación. Finalmente tengo el chance de poder compartir contigo en esta tertulia beisbolera. No vamos a regresar a lo que dejamos pendiente de la última vez, sino vamos a tratar de ponernos al día, ya que estamos en el mes de julio, que es el mes famoso de los trades, y es uno de los temas que más apasionan a muchos en este mes, porque es el momento en que los equipos que tienen chances se hacen aún más fuertes, y los equipos que están débiles y fuera de competencia buscan colocar a las figuras que están en vías de ser agentes libres, a ver si consiguen algo de prospectos a cambio que les permita reconstruir su equipo para la próxima temporada. Sí, señor. Bueno, y uno de los equipos que siempre da de qué hablar en este tipo de circunstancias son los Yankees de Nueva York. Entonces, aquí tengo un artículo del día de hoy en MLB, donde especula de que los Yankees pudieran buscar a uno de estos abridores. A ver qué te parece. Madison Bumgarner, Cole Hamels y Michael Fulmer. ¿Cómo te suena? Y la lista puede ser más todavía. Yo creo que la lista puede dar sorpresa. Esos son quizás los que más se comenta, las mayores atracciones. Pero del mismo Tigres de Detroit está este pitcher Mike Fiers, que me parece que también va a estar en la bolsa del paquete de ofertas. Y aquí también asoman, perdón, a J.J. Happ. También, sí señor. Ese otro que te iba a mencionar. Lo que pasa es que Happ tiene 37 años. Sí, pero tú lo necesitas los Yankees lo necesitan para ahora. ¿Comprendes? Sí. Ese es un pitcher, esos son los casos de esos lanzadores que llegan al equipo. Es como el caso de Yu Darvish el año pasado con los Dodgers, y este año ya no está con los Dodgers, está con los Cachorros de Chicago. Correcto, sí, es una renta. Sí, lo usan solamente para estos dos meses. Sí. O sea, para clasificar. Sí, León, exactamente. Este tipo de jugadores que llegan para ayudar a clasificar, como fue el caso de Darvish, como fue también el caso de Aroldis Chapman cuando llegó a los Cachorros. Este tipo de jugadores que yo los llamo de renta, porque posiblemente el año que viene, cuando ya seas agente libre, tú no lo vas a firmar. Entonces, ese es el tipo de caso que estamos analizando. Sí, quizás en esos casos es una lástima para, no sé, en las condiciones, pero muchas veces el equipo que lo deja libre, porque ya se declara agente libre ese año, recibe algo beneficioso a cambio. Y muchas veces el equipo que recibe a ese pelotero quizás termina ayudándolo para clasificar, pero no para ser campeón. Y entonces prácticamente es como que hicieron el trabajo por la mitad. Sí. Lo que se busca es eso. Bueno, entonces, yo tengo un ejemplo perfecto de eso. Los Orioles hace unos 4 años. Estábamos peleando por la clasificación y cambiamos a Eduardo Rodríguez pelo a pelo, que era un novatico, un prospecto del picheo. Uh-huh. El mejor prospecto del picheo que teníamos en aquel momento. Lo cambiamos pelo a pelo por Andrew Miller. Andrew Miller nos ayudó a clasificar, pero no fuimos campeones. El año que viene, el año siguiente, entonces no tuvimos ni Andrew Miller, que firmó con, ¿cómo se llama?, con Cleveland, ni a, ¿cómo se llama?, ni Eduardo Rodríguez, que se quedó con Boston, y hoy es uno de los grandes pitchers del staff de Boston. Es parte de su rotación, exactamente. Sí, bueno. Entonces, a ver, si nosotros le damos un paneo ahí a las posiciones, ¿tú qué crees? Por ejemplo, yo cuando veo a Boston... Este año es un año muy especial porque hay muchos equipos que están pasando por una situación desastrosa. Ah, pero lo que yo te iba a proponer es, vamos a hablar de un poquito aquí de los candidatos y a ver qué pudiéramos estar imaginando nosotros que pudiéramos hacer. Por ejemplo, yo veo a Boston. Ya, a mí me da la impresión que Boston no va a hacer nada. ¿Por qué creo que no va a hacer nada? Porque primero, no tiene grandes prospectos que ofrecer. Y si tú quieres contratar a un agente libre top, vamos a decir Manny Machado, por decirte algo, que es el nombre que más suena. Tú quieres contratar a Manny Machado, primero lo tienes que necesitar, y yo creo que Boston no lo necesita. Y segundo, tienes que ofrecer unos buenos prospectos a cambio. Yo creo que Boston no le quedan en su granja grandes prospectos que ofrecer. Y aparte de eso, yo estaba viendo por ahí, Boston ya con la nómina que tiene, está por encima, bastante por encima de lo que es el tope ese del impuesto al lujo, que tienen que pagar un porcentaje importante de la nómina en cuestión de impuestos. Entonces, me da la impresión que Boston se va a quedar tranquilo. Pero Yankees no, Yankees necesita por lo menos un abridor, cuidado y dos. Cuidado y si necesita dos. Ya sus dirigentes ya lo dijeron. Sí. Necesitan, pero lamentablemente ellos dicen, todo depende de qué es lo que nos estén pidiendo. Claro. Porque ahí es donde viene, y eso es quizás lo que ha retrasado que muchos de estos rumores no se hayan dado ya. Porque están pidiendo muchísimo. Sí, por ejemplo. Ellos aparentemente dicen que a medida que pasen los días, el valor del cambio se va haciendo menor. Exactamente. Porque ya la cosa, ¿entiendes? Ya la cosa llega como a última hora. Exactamente. Entonces ya es, bueno, dámelo por eso, mejor que nada. Sí. Y entonces pasan esas cosas. Ahora, por ejemplo, si tú eres el manager, el gerente general de los Yankees, y te piden a Gleyber Torres, tú dices que no. Yo no creo que Gleyber Torres sea el que le estén pidiendo, porque saben que le van a decir que no. Yo creo que también hay un poco de inteligencia o de sabiduría en este mercado, y a la hora de estar pidiendo peloteros, me imagino que ellos saben a quién deben mencionar, o sea, qué otros nombres son los que pueden estar en el mercado. Por ejemplo, que hay peloteros que no están considerados. El mismo Andújar quizás tampoco está considerado. Ajá, ese es el que yo te iba a decir. Andújar, ¿tú crees que también es intocable? No, intocable no, cualquiera puede ser. No te estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que yo creo que tú se lo mencionas a los Yankees, te lo cambio por esto, te lo cambio por esto, y es capaz que ahí mismo se ríe en la cara o te tranca el teléfono, porque saben que no tiene, eso no son los que tienes que pedir, tienes que buscar otras maneras, otras vías. Pero bueno, vas a pedir justo el mejor, justo los grandes prospectos que están debutando para tu equipo, que ya están haciendo un nombre en la fanaticada, porque los quieren, los adoran ya. Ya tú vas a los estadios y ves franelas, camisas ya con sus nombres en los estadios, la gente que se las pone, porque se han ganado el corazón del fanático. Sí. Entonces no vas a quitarles ese sueño a todos esos fanáticos en Nueva York solo por un cambio, por un pitcher, cuando hay a lo mejor otros jugadores que sí pueden estar en la oferta que los Yankees pudiesen considerar. Bueno, te doy otro nombre, uno que subieron el día de hoy, Clint Frazier. Ese sí puede ser. El mismo Aaron Hicks también puede ser. Oye, Aaron Hicks está caliente, sí. Lo agarré en el fantasy. Ese es el momento, Ángel. Sí. Hay que aprovechar el momento. Hay peloteros que valen más cuando están calientes, y tú sabes que si te van a ayudar, ese lanzador que estás buscando lo vas a conseguir por ese pelotero, vale la pena. Si sí. Tú me dices, oye, voy a traerme a Happ de Toronto, voy a traerme a Bob Garner de San Francisco. A Jacob deGrom. Por ejemplo, claro, te digo, el abanico de jugadores que pueden estar disponibles para los Yankees es enorme, porque hay, como te estaba diciendo, hay muchos equipos con un desempeño bastante deplorable, que ya, como se dice, son equipos que están para reconstrucción. Sí. Total. Los Orioles, tu Orioles es otro. Yo creo que todo el equipo está disponible. Todo el equipo. No. El que le pide. No. Todos. No. No, no, porque tú tienes que ver, cuál es la situación contractual de cada uno. Un pitcher, claro, o no, un jugador de posición. Sí, Claro, no me voy a referir a los peloteros que tienen contratos y todo, ¿no es eso? Simplemente digo que el equipo, en verdad, si pudiese, ofrece a todos sus peloteros, porque ya se dio cuenta que con ese roster no van para el baile. Es un equipo que tiene un desempeño tan deplorable que no están al nivel de otros grandes equipos. Exacto. Entonces es un equipo que está en reconstrucción. Claro, pero justamente tú te reconstruyes saliendo de los jugadores con los que ya no vas a contar. Y ya nosotros no contamos con Manny Machado, ya nosotros no contamos con Britton y tampoco contamos con Adam Jones. Entonces, esos son tres que estoy seguro que se van a mover. Ahora, ¿a dónde se van a mover? No lo sé. ¿Quién va a quererlo? ¿Quién lo va a necesitar? Tampoco lo sé. Pero se hablaba mucho de Adam Jones, por ejemplo, de regreso a su equipo original. Su equipo original eran los Marineros de Seattle. Y ese fue, en su momento, uno de los mejores cambios que hizo la gerencia del equipo. Porque entregaron un pitcher que lanzó un año para Seattle y nos quedamos con Adam Jones, que ha estado con nosotros 8 o 9 años. Entonces, y bueno, dándonos mucha satisfacción. Pero ya obviamente ha perdido condiciones en el center field. Mira, los Reyes de Tampa Bay están ofreciendo al mercado a... ¿Cómo se llama? A Wilson Ramos. A Chris Archer. A Wilson Ramos, sí. A Chris Archer también, pero Archer está lesionado. Sí. Pero Wilson Ramos tiene valor en el mercado, porque Wilson Ramos, ahorita que está sano, está bateando muy bien. Siempre ha sido un buen bateador. Es una excelente adquisición para el equipo que lo tome. Sí, señor. Toronto, bueno, el problema de Toronto, bueno, J.J. Happ es uno de los que va a salir. Y el problema es que quieren salir de Josh Donaldson para darle entrada a Vladimir Guerrero. Pero Josh Donaldson no termina de sanarse. Sigue lesionado. Entonces yo no sé, si yo fuera un equipo que necesita un tercera base, yo prefiero a Manny Machado antes que a Josh Donaldson. Porque no sabemos qué va a pasar. Yo también. Sí. El equipo de Cleveland, ¿qué necesita? El equipo de Cleveland necesita, yo digo, un bate. Bullpen necesita, pero también necesita un bate que ayude ahí a Brantley, porque Brantley también se lesiona mucho. Entonces, por ahí está jugando toda la temporada. Está bien, pero no puedes ponerte a pensar ahora porque el que se va a lesionar, él simplemente... No, está bien, pero por ejemplo, un outfielder adicional que te ayude en la ofensiva, yo diría eso y bullpen, estamos de acuerdo. A soltar a un prospecto por otro outfielder. Sí. Para que cuando estén sanos no tengas por quién meter a otro porque tienes ya los tres que quieres. Ahora, este equipo de Cleveland va a ganar su división con mucha ventaja, pero el problema es que después se va a encontrar con los machos. Porque tenemos Boston, Yankees, Houston y Seattle. Todos estos proyectan en este momento ganar más de 100 juegos. Entonces, ¿cuántas veces hemos visto que cuatro equipos en una misma liga ganen 100 juegos? Eso es difícil de ver. Muy raro, muy raro. En esa porque división hay mucho equipo malo, eso es lo que está pasando. Exacto. Que los equipos grandes se están comiendo a los chiquitos. Entonces, por ejemplo, Houston, yo creo que lo único que necesita Houston es bullpen. Ellos dicen que van a buscarse un cerrador, porque los cerradores no les han resultado. Exactamente. Ahorita están experimentando con Héctor Rondón, y Héctor Rondón, bueno, les ha resultado bien, claro, pero no es una garantía. Tú sabes que el año pasado leí por ahí, yo no sabía, pero el año pasado había un acuerdo previo con los Orioles por Zach Britton, ya desde el año pasado. Estuvieron a punto de cerrar el cambio. Y resulta que Peter Angelos lo echó para atrás porque parece que el jugador que estaban dando a cambio no pasó el examen físico. Entonces, por eso no se dio ese cambio. Pero quién sabe, a lo mejor este año sí, porque eso ayudaría a los dos equipos. Salimos de un cerrador que no vamos a contar con él porque va a ser agente libre, y Houston resuelve su problema de cerrador. El problema es que Britton, después que vino de la operación, no ha sido el mismo. No ha estado todavía lo efectivo que él puede ser. Seattle, por ejemplo, Seattle, ¿qué necesita? Yo creo que necesita ofensiva. Porque sí, Seattle... Porque ellos no cuentan con Cano, aunque ganen y aunque clasifiquen. Cano no va a poder jugar en postemporada. Correcto. O sea, necesitan sustituir ese bate. Bueno, pero lo han hecho bien, ¿no? O sea, sin Cano han estado metidos en la pelea. Sí. Mira, a mí me sorprende muchísimo el equipo de Oakland. El equipo de Oakland está a 10 juegos del primer lugar, pero bueno, está ahí, en este momento tiene récord positivo. Está por encima de los Angels, que era un candidato este año. Entonces, ¿tú crees que el equipo de Oakland apueste ahí y busque contratar a algún pelotero o no? No creo. No creo, ¿verdad? Que ni sean vendedores ni compradores, simplemente para algo, para mejorar el equipo por cuestión estratégica. Okay. Algo, un deseo personal de la gerencia, de algún pelotero que ellos consideran que puede contribuir a partir del año que viene, cosas así. Okay. Pero yo no lo veo con miras ni a postemporada, ni tampoco que a vender, a salir de jugadores que los pueden ayudar en la próxima temporada, pues. Mira, los Phillies amanecieron por unos puntos ahí de porcentaje por encima de Atlanta, entonces están empatados en primer lugar. ¿Qué tú crees que van a hacer los Phillies y qué crees que va a hacer Atlanta? Cuidado, y Manny Machado llega a los Phillies, es lo que te quiero decir. También lo he escuchado. Cuidado, ¿ya lo viste? Ya lo he escuchado, sí. Bueno, es uno de los equipos que está interesado, y no es nada, no es un disparate. Ese es un equipo que, ojo, y si lo agarra no es solo porque está pensando en postemporada, simplemente es por reforzar masivamente el equipo que tienen. Tienen un talento que han demostrado este año fabuloso. Realmente han incorporado peloteros que los han ayudado bastante, especialmente en la parte de picheo, aunque definitivamente necesitan otro abridor. Okay. Lo mismo los bravos Atlanta también necesitarían otro bate, diría yo. Aquí el picheo lo veo bastante bien. De Atlanta lo veo muy bien. He estado viendo que los bravos andan buscando más que nada un tercera base, porque José Bautista no los ayuda en la tercera base, y este Camargo que pusieron, pues como que tampoco. Entonces, se habla de Mike Moustakas, se habla de Adrián Beltré y se habla del mismo George Donaldson si llega a estar saludable. Muy probable que veamos uno de esos tres que mencionaste en jugando para Atlanta a partir de agosto. Ajá, entonces aquí vengo con la pregunta de la 64.008. Washington está a 5 juegos del primer lugar. ¿Tú tirarías la toalla y cambiarías a Bryce Harper? No sé, o sea, que ellos tuvieron una reunión a puertas cerradas, todos los peloteros, no sé qué tan acalorada fue esa reunión o qué tan reconciliadora fue, pero están teniendo problemas serios de estímulo, aparentemente, varios de sus peloteros, y ellos deberían mejorar en estas dos próximas semanas, y ahí es donde tomarían la decisión. Yo creo que es algo que está... que están por considerarse, pero no te puedo, sería una gran sorpresa, yo soy quien menos te puede opinar eso, si los periodistas no lo han puesto no le han dado énfasis a esa posibilidad, yo tampoco te la voy a dar, porque considero que no es para tirar la toalla. Bueno, va a ser agente libre, Harper. Él está en la misma situación de Manny Machado, la misma situación, solo que los Orioles son una cosa y los Nationals son otra, es la única diferencia ahí. Sí. Pero sí, los dos agentes libres... Un outfielder no es un tercera base, por la posición que ocupa, tercera base o shortstop, tienen un valor muy especial para un equipo, tener un gran tercera, un gran short. Outfielder tienes tres para jugar en un equipo, tercera tiene uno solo y short tiene uno solo, es algo, no sé cómo te lo puedo explicar, la impresión que da para la hora de pelear por él no es lo mismo. Claro, pero imagínate a Bryce Harper llegando a Cleveland, que yo te estoy diciendo que necesita otro outfielder, o a Seattle, que Seattle necesita también un outfielder. Imagínate una noticia como esa, nada más para la fanaticada de cualquiera de esos dos equipos. No, en cualquier equipo que llegue es una sensación. Sí. En cualquier equipo que llegue, pero estos equipos están pidiendo también seguro, no, no quieren, el Washington no quiere ser afectado para las posibilidades de postemporada, y seguro que están solicitando jugadores de cuadro de este momento, jugadores importantes. No creo que vayan a cambiar a Harper por dos o tres prospectos. No lo veo así. Sí. Simplemente tienen, entiendes, ese es el caso, como te lo dije, como un ejemplo. Así como te mencioné Aaron Hicks del Yankees, el equipo que lo vaya a recibir posiblemente le estén pidiendo uno de los outfielders importantes que tenga el equipo, ya sea el, no sé, si el sí. Seattle, a lo mejor le piden jugadores que juegan no necesariamente a diario, pero que son, como se dice, el cuarto outfielder o el tercero de los outfielders del equipo, o alguien que recién haya subido, que ha sido muy bueno. Sí. Bueno, como, te decía... Un Ronald Acuña, algo así, sería quizás el pelotero a incluir, ¿entiendes? Te decía que la gerencia mandó un mensaje hace un par de semanas cuando contrataron a Kelvin Herrera. Es un mensaje de que, bueno, mira, yo estoy peleando, yo quiero ir a postemporada. Así es. Así. Y sin embargo, Kelvin Herrera no es el cerrador todavía del equipo. No. ¿Viste? No. Mira, los Mets, los Mets, yo he oído de todo de los Mets. Yo he oído desde que van a cambiar a DeGrom, hasta que van a cambiar a Syndergaard, hasta que van a cambiar los sí. dos. ¿Qué te parece? Sí. Se dieron cuenta que no tienen el equipo para ser contendor, ni esta, ni la próxima, ni la que sigue. Tienen que reestructurar el equipo en gran proporción. Todos van a tener que salir de todos esos peloteros, eventualmente. De Bruce, de Todd Frazier, de... que no sé si Céspedes o no, está lesionado, no sé qué condición está cuando regrese, no sé cuál va a ser la... A lo mejor Céspedes sí lo mantengan en el equipo, por el tipo de contrato que tiene. Pero peloteros así como Syndergaard, el mismo, no sé, Conforto, Nimo, no sé en qué condición están también en sus contratos para ser negociados en este momento. Sí. Pero son peloteros que pueden interesar a más de un equipo. Sí, señor. Mira, y Miami, sí. Miami, la gente parece que está hablando mucho del catcher Real Muto. Tremendo bate. Se ha hablado de un cambio de Real Muto de Miami a, ¿cómo se llama? A Washington, que necesita un catcher. También. Sí. Washington necesita un buen catcher. Bueno, dejaron ir a Wilson Ramos por la lesión y no le sirvió, ¿cómo se llama? Que le tienen ahorita. El que estaba en Baltimore. No, Ducroy ya se fue. Mira, los catchers que tienen ahorita activos, Spencer Keyboom y Pedro Severino. Esos dos. Sí. Ninguno de los dos son gran cosa. Esa, nada que ver. Real Muto es mejor que los dos. Mira, los cerveceros. Los cerveceros están como la cerveza, como la espuma de la cerveza. Pero tienen a los cachorros ahí cerquita. Entonces, ¿qué necesita Milwaukee? Yo creo que Milwaukee ha hecho un teamwork excelente. Las dos adquisiciones que hicieron... No, ellos se van a meter en un abridor más serio. Sí. Ellos no pueden depender solamente de Chase Anderson, de Yuris Chacín y de Junior Guerra. Ellos necesitan un abridor de más envergadura. Ok. ¿Entiendes? Es mi opinión. La pregunta es qué prospecto... Les han salido bien las cosas, el equipo batea, el equipo está bien, pero... considero que ellos necesitan un pitcher abridor más contundente. Sí, señor. Que les garantice, ¿entiendes? Alguien de más... De estos que están en los equipos sotaneros, esos lanzadores, uno de ellos irá para los cerveceros. Llámese DeGrom, llámese Syndergaard, llámese Jay Happ, llámese Cole Hamels, Bumgarner, Cueto, no sé quién más puede está en el menú, pero hay pitchers que está rato, yo creo, de todos esos equipos que pueden salir. Sí. Mira, los cachorros, ¿qué necesitan los cachorros? Yo digo que los cachorros necesitan un abridor por lo menos. Bueno, el sustituto de Darvish, porque Darvish no han contado con él en prácticamente toda la temporada, es evidentemente lógico que un abridor es lo que van a buscar también. Sí. ¿Tú crees que los Cardenales hagan algo? ¿O van a tirar la toalla y se van a quedar así como están? Van a tirar la toalla. Sí. Sí. Tienen buenos pitchers jóvenes, ¿oíste? Ese Flaherty es tremendo pitcher. Flaherty. Carlos Martínez todavía es joven. Luke Weaver es bueno. Y eventualmente, cuando regrese Reyes. Que se lesionó. Reyes, pero eso es el año que viene. Reyes, sí. Y Carlos Martínez, que también ha estado lesionado. Pero es muy buen abridor y el mismo Mikolas les ha salido muy bien. Sí. ¿Qué? Ese es un veterano, ese en cualquier momento empiezan a hacerle carreras, pero ha resuelto. Mira, los Piratas, no sé qué decir de los Piratas. Y Cincinnati, ¿tú qué crees que haga Cincinnati? ¿A quién vende? Cincinnati, me te voy a decir mi opinión. Cincinnati es un equipo que, como te lo comenté hace poco de otro equipo, con el récord que empezaron, estaban en rumbo a tirar la toalla en el sentido de que cualquiera de sus peloteros iba a estar en el menú de ofertas. Hoy no. En este momento no. En este momento ya pueden ser más selectivos. No. Cincinnati va a ser un equipo que va a causar mucha incomodidad a varios equipos que están buscando clasificar porque están jugando mejor pelota. Ya. Pero no creo que estén buscando con la intención de que buscan estos equipos. Nada de pensar en postemporada, sino simplemente en mejorar posiciones. La ventaja que tiene Cincinnati es que tienen algunos peloteros que fueron adquiridos a muy bajo costo y que hoy tienen un valor muy elevado en los cambios. Uno puede ser Matt Harvey, otro pelotero puede ser Scooter Jennett, otro puede ser Hamilton y Duval. Son peloteros que eventualmente, si se ponen en el mercado, alguien puede ofrecer. Jennett, por ejemplo, está metido entre los mejores bates y es un segunda base excelente. Quizás segunda base no es lo que más estén buscando, pero por ejemplo en el caso de Boston necesita un segunda base porque Pedroia no volvió. Ellos tienen ese punto bajo, un segunda base. Entonces un Scooter Jennett llegando a Boston no sería nada disparatado. Sí. Y con el valor que tiene ahorita, los Rojos recibirían a cambio algo bueno, que eso es a lo que yo me estoy refiriendo. Mira, los Diamondbacks, yo lo que creo que necesitan urgentemente es bateo. Ellos tienen un buen picheo, tienen un buen bullpen, son el mejor picheo por efectividad de la liga, pero cuando tú ves las estadísticas colectivas, los Diamondbacks son el último equipo en bateo colectivo de la liga. Necesitan un bate o dos. Tú sabes que Polo creo que es agente libre este año. Sí. Ese es uno que probablemente ellos lo cambien para conseguir eso que tú estás mencionando. Sí, pero vas a entregar a un jugador de todos los días que es tu center field regular, que es el único que está bateando junto con Goldschmidt. ¿Lo vas a cambiar? Yo no creo. Bueno, si lo pierdes este año como agente libre, a lo mejor es mejor recibir algo a cambio, si no vas a contar con él para el año que viene. Claro, pero eso vale para equipos como Baltimore, que no están en la pelea. Pero si yo soy un equipo que estoy en la pelea, que todavía estoy en primer lugar, yo no dejo ir a nadie. Yo trato de mejorar. El que se vaya, bueno, le hago una fiesta de despedida y a ver si me ayudó a ganar el anillo. Pero yo no dejo ir a Polo, no, ni de casualidad. Mira, lo estoy viendo aquí los bateadores, o sea, lo de Arizona. Lo de Polo se pudo mencionar hace una semana cuando pitcher Wright y Shelby Miller estaban lesionados. Y no sabían, pero ellos han regresado hace poco. Sí. Creo que ya están pitchando los dos, entonces es posible que los Diamondbacks suelten un poco la presión que tenían por la parte de picheo para concentrarse en otras áreas donde estén más necesitados. Fíjate tú, mira, Goldschmidt batea 273, que es un bateador siempre de 300, pero ha estado mejorando. Él empezó muy mal. John Jay, 252, descalzo, 252. Y el Lamb, el tercera base, 250. ¿Quién más? Ketel Marte, el segunda base, 242. El shortstop Nick Ahmed, 230. O sea, nadie está bateando ahí en ese equipo. El único que batea es Pollock, 282. David Peralta, 282 y ya. Por el Goldsmith, pero Goldsmith, tú ves los números de Goldsmith de un mes para acá, sí. Y está bateando casi 400. Sí, no, está bien, ha repuntado, tiene 19 jonrones, 48 empujadas, entonces es la estrella de ese equipo, pero ese equipo sí. Necesita urgentemente bateo. Y los Dodgers, ¿tú crees que los Dodgers con esa chequera tan grande que tiene hagan algo? Bueno, Machado era uno de los candidatos que se mencionaba. También se mencionó para Arizona. Arizona, Machado entraría ahí como anillo al dedo en Arizona. Sí. Y Dodgers, mira, yo desde que vi, y yo lo comenté contigo, desde que yo vi que se le lesionó sigue, yo decía, ¿por qué esta gente no cambia de una vez por Machado? Yo lo hubiera hecho el cambio de una vez. No, porque los Orioles les estaban pidiendo seguro, eso es a lo que yo voy. Cuando tú no tienes la presión, tú sabes que lo vas a cambiar de aquí a algún momento dado, pero los Orioles piden. Si los Dodgers no lo complacen con los jugadores que le están pidiendo a cambio, claro. O diferentes condiciones, porque a lo mejor no es solamente el cambio, sino a lo mejor le piden que le paguen una parte del salario también, sí. Lo que queda, o no sé. Bueno, los Orioles quieren un pitcher que esté bajo contrato, o sea, que puedan tenerlo varios años. Y un jugador de reemplazo, o sea, si van a perder a Machado, alguien que pueda jugar shortstop. Así no sea Machado. A lo mejor le estaban pidiendo a este muchacho que estrenaron los Dodgers, a Buehler. Sí. Pero se lesionó. Entonces eso a lo mejor pudo romper la negociación en ese momento. Sí. Mira, aquí en esta división hay dos equipos que están muy cerca. Los Rockies están a 3.5 y los Gigantes están a 3.5. Entonces se está hablando de Bumgarner y tal, pero mira, si yo fuera el gerente general de San Francisco, yo digo, un momentico, yo estoy ahí a 3.5, yo todavía puedo pelear. Y si yo fuera el gerente de los Rockies, diría lo mismo. Yo todavía puedo pelear, yo no voy a entregar a nadie. ¿Eh? Yo no te voy a decir que los Rockies están en el mercado de salir de jugadores. Yo creo que en esa división, tanto en la americana como en la nacional, quitando a los Rangers de Texas, todos los equipos tienen oportunidades para mejorar sus nóminas. No, San Diego en la nacional, y los Rangers en la americana. En la nacional, San Diego es el que prácticamente quedó fuera. Una lástima porque aparentemente hicieron unos grandes inversiones desde el año pasado y no les salió malísimo todo lo que han hecho. Mira, de San Diego, el que más parece que interesa es el cerrador Brad Hand, el zurdo. ¿Cuál? El que tira la... Sí, el relevista. Sí, Brad Hand, el cerrador. Sí. Es el que pareciera que es el que tiene más interés por ahí en el mercado. La gente que quiere cerrador o por lo menos ayuda para el bullpen. Bueno, está bien, cubrimos prácticamente todo. ¿Tú quieres tocar algún otro tema que ya por fuera de los trades? Bueno, quiero resaltar lo que está haciendo José Altuve, que ya está llegando a 120 hits en esta temporada. Así que probablemente de mantenerse sano, es probable que vuelva a tener otra temporada de 200 hits. Donde lo compararía ya estarías en una tabla comparativa solamente con jugadores de la talla de Ichiro Suzuki o de Wade Boggs, que han tenido rachas seguidas de 5 temporadas de 200 o más hits conectados. Ok, bueno, y yo voy a resaltar lo que está haciendo sobre todo recientemente Jesús Aguilar, nuestro compatriota de Milwaukee. Pues entonces 20 jonrones, 59 empujadas en 77 juegos. Él no ha jugado a diario. Últimamente sí, en este último mes ha estado jugando a diario, pero él se estuvo alternando sobre todo al comienzo con el jugador Thames, y con el propio Ryan Brown, que lo ponía en algunos juegos en primera base. Pero mira, fuerza de palo, Aguilar se ganó el puesto, León. Bueno, aquí en Venezuela decían que hace tiempo que tenía que haber estado en Grandes Ligas, pero probablemente este es el año donde logre hacer su nombre y quizás se mantenga por varias temporadas más entre los regulares de ese equipo. Así es. Bueno, entonces vamos a ver en los próximos programas antes del cierre de los trades, vamos a seguir hablando lo mismo. Vamos a ver qué pasa. Ah, bueno, antes de irnos, hoy subió un super prospecto de los Astros de Houston, de nombre Kyle Tucker. Kyle Tucker le estaba tocando la puerta hace tiempo, estaba bateando muchísimo en AAA. También es robador de base y es bateador de cuadrangulares. Es un pelotero de las cinco herramientas. Entonces, ¿A quién sentaron para darle cupo a Tucker? Mandaron las menores a un outfielder de apellido Marisnik. Ah, ok. Sí. Pero entonces a ese le han dado muchas oportunidades y no ha logrado establecerlo. Sí, señor. Entonces le recomiendo a la audiencia, si en su liga está disponible Kyle Tucker y ustedes necesitan un outfielder, agárrenlo. Yo lo agarré en una liga. Y bueno, estoy teniendo esperanza con él. Yo creo que va a jugar en el left field, si no a diario, por lo menos varios juegos a la semana. Los Astros tienen también ahí a Tony Kemp, que lo ponen contra picha de derecho, lo ponen en el center field. Y mueven entonces a este muchacho, a Springer, lo cambian del center field al right field y ponen a Tony Kemp, que es muy, muy rápido y muy bueno defensivamente, lo ponen en el center field. Y entonces, bueno, Kyle Tucker tiene una oportunidad ahí en el left field, peleándolo junto con Marvin González. Pero yo creo que la calidad que tiene este muchacho se va a ganar el puesto y, bueno, vamos a ver. Ahí les doy ese nombre. No sé si tú tienes alguna recomendación para el Fantasy antes de cerrar. No, bueno, mira, hay algunos jugadores que es bueno tenerlos en cuenta. Por ejemplo, un lanzador, no sé si es que los Yankees lo están mostrando para los trades, de apellido Loaiziaga. Ajá. Estuvo lanzando en estos días, no lo ha hecho mal. Creo que se lesionó en estos días. Voy a buscar por ahí, sí, a ver si veo. Los Yankees tienen doble juego pasado mañana, el lunes, y es probable que, como tienen ese doble juego, es probable que lo vuelvan a requerir. Pero yo creo que es un lanzador que lo subieron con doble, pero parte de ese deseo de demostrarlo es para ofrecerlo a los que quieran recibirlo como parte del deal, del cambio en el trade que están proponiendo. Y los pitchers muchas veces hay que mostrarlos. Jugadores de cuadro pueden jugar un juego, pueden jugar, descansar, jugar nuevamente, lo van rotando, lo van poniendo y así lo van observando. Pero los pitchers sí, es importante que vean su desempeño en por lo menos tres salidas para poder ser canjeados a otros equipos que están, cuando están requiriendo uno de sus jugadores. Es posible que Loaiziaga termine con los Mets, es posible que Loaiziaga termine con los Gigantes de San Francisco. Ese es el tipo de peloteros que tú lo ves de repente, que lo suben, lo bajan, lo vuelven a subir, están cumpliendo esa doble labor. Ayudar al equipo en algunos casos para llenar ese vacío cuando tienen un jugador lesionado, y en otros casos también para que lo vean los que están interesados en el trade. León, para poder. Sí. León, yo sabía que había visto esta noticia en alguna parte. Aquí dice: el nombre de él es Jonathan Loaiziaga. Entonces, está teniendo un problema en el hombro. Ok, entonces sí. Tiene inflamación en el hombro derecho. Lo que tú estabas comentando, ¿no? Que iba a comenzar uno de los dos juegos del lunes contra los Orioles, pero ya no va a ser, van a subir a uno de nombre Luis César con doble S. Es el que va a lanzar ese juego. Ese es otro de los que están pidiendo, sí. Ahí está. Ese uno que parece que hay bastante interés en ese lanzador. Mira, el catcher que se me escapaba el nombre, que jugó con los Orioles, Matt Withers. y Matt Wittes, que está, que está en DL, va a comenzar su rehabilitación el sábado. Por eso es que no estaba en el roster activo. En el roster de los Nationals. Exactamente. Y bueno, y ahí leí una entrevista hace poco que le hicieron a Brian Cashman, que es directivo de los Yankees, sí, el gerente. Sí. Entonces ellos dicen que ellos pudiesen cambiar a Gleyber o Andújar por un DeGrom, por ejemplo, porque el equipo va a ser mejor. En eso no tenemos duda. ¿Entiendes? Tú recibes a Jake, los Yankees reciben a Jacob DeGrom por Gleyber Torres y se convierten en un mejor equipo. ¿Verdad? Claro. Pero eso es hoy. A la larga, no lo sabemos. Y probablemente no. Ahí es donde están donde ponderan mucho de estas decisiones, es qué le interesa a los Yankees. Mejorar el equipo de hoy y luego vérselas para el futuro con otros jugadores, con otros prospectos que tengan ellos también por subir, que los vayan a ayudar, o con otros cambios o firmas que logren efectuar, o guardarse a Gleyber Torres y Miguel Andújar, o uno de los dos, para las futuras temporadas. Sí, yo preferiría en ese caso, en vez de apuntar por un DeGrom, yo apuntaría a lo mejor por un pitcher tipo Happ, que tiene una buena temporada, que no lo va a necesitar el año que viene. Pero bueno, ya el año que viene a lo mejor ya vuelves a tener a Tanaka, puedes tener al otro. Entonces, resuelve el problema de este año y no pierdes esos dos prospectos tan buenos. Estos peloteros, por ejemplo, que hablamos de Gleyber Torres, recuerda que él llegó, creo que él vino de los Cachorros de Chicago, ¿no? Él vino en el cambio aquel famoso de Aroldis Chapman. Sí, claro. Exactamente. Y entonces resulta que a Chapman... Y Chapman fue un pelotero de alquiler. Chapman fue de alquiler y después lo volvieron a contratar los Yankees. Se quedaron, claro, quedaron con uno y con el otro. Es increíble. O sea, eso fue creo que los Cachorros ahí hicieron su buena metida de pata. No, porque ganaron la Serie Mundial, pues. Entonces, ellos dirán, bueno, está bien, entregamos a Gleyber, pero ganamos la Serie Mundial, valió la pena. Exactamente. Sí, bueno. Valió la pena, ¿verdad? Lo dejamos hasta aquí, León. Gracias por tu participación. Un abrazo. ¿Seguimos la semana que viene? Sí, señor. Y seguimos la semana que viene. Vamos a ver qué otro trade tenemos. Y le recuerdo a la audiencia que tenemos la cuenta de Twitter, que es @segunda_al_noveno, pero en números. @2DADL9NO. El blog es segunda_al_noveno, esta vez en letra, .blogspot.com, y estamos también en iVoox. Vamos a cerrar entonces con un tema musical, que es el tema dedicado a Baida Blue, aquel zurdo espectacular que tanto dio que hablar con el equipo de Oakland. Gracias, León, y hasta la semana que viene. Un abrazo, Ángel, y gracias por invitarme. Chao. Baida Blue. I said, woo! Baida Blue. A hero, exciting and new. There's a boy in Oakland named Abida Blue. He throws a fastball like it was shot from a gun. Everybody's talking that he's number one. That's Abida Blue. He's good looking, throws BBs too. Abida's still a youngster, yes he's just a boy. But let me tell you, he's the real McCoy. He turns it loose inside and high. Before the hitter blinks, that ball has gone on by. That's Abida Blue. Woo, that home catcher, he needs a bigger mitt. Now all the kids and their parents too are rooting hard for Abida Blue. Heard of Fella and Colfax and all the rest, but this kid from Oakland could be the best. That's Abida Blue. Abida who? Abida Blue. That's who. He's dynamite. Out on the field day and night, Abida shows the world he's out of sight. Killer Brew Yastrzemski and Gase Brown too. They can't. Hit!